programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 y 940, amplitud modulada de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos ustedes están cordialmente invitados a ser parte de este noticiario, compartiendo con nosotros sus actividades en cada uno de los sectores, actividades culturales. Así que haga uso de este espacio. Y hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados centígrados. Vamos también a recordarles a ustedes que Pico y Placa ya inició. ¿Para qué dígitos, Darío? Así es, hoy tenemos nuestro Pico y Placa para los automotores con el último dígito 1 y 2. Recuerde, desde este momento no pueden circular desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. Adicional a esto, también queremos recordarles, como siempre, los límites de velocidad que se deben respetar: 50 kilómetros dentro de la ciudad, en zonas perimetrales es del 90 kilómetros, y en los sectores de carretera, cuando las condiciones nos lo permiten, 100 kilómetros por hora. EQ911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas, es decir, las salidas Quito, Machachi, Aloa, Santo Domingo, Quito, Calacalí, Quito, Pifo, Papayac, Tabaeza, Atena, se encuentran habilitadas. Así que lo único que recuerda aquí EQ911, tomar las precauciones de respetar los límites de velocidad, utilizar los cinturones de seguridad. Mientras que el COE Quito hace el llamado hace 3 horas aproximadamente que no arrojen colillas de cigarrillos a los espacios y tampoco lo que dice arroje fósforos también encendidos para evitar los incendios forestales que a veces se producen en esta época de verano. Y bueno, estamos ya en la última semana del mes de agosto, un mes bastante rápido y fugaz. Y ya también las familias ecuatorianas se alistan para recibir las clases del próximo ciclo. Todo el mundo preparando sus listas de útiles, sus cuadernos, inscripciones. Hay algunas instituciones educativas que durante esta semana realizarán las matrículas. Así que, mis estimados amigos, atentos a llenar la información necesaria en cada una de las páginas y, obviamente, asistir lo más temprano que puedan a inscribir ya a sus niños, porque ¿qué les queda? 15 días para posteriormente ya ingresar a clases. Y también quiero compartir con ustedes información del aeropuerto. Operaciones normales, clima y visibilidad aptas para volar. ¿Hay alguna otra novedad de restricción vehicular? No, por el momento en las páginas no registramos absolutamente ninguna novedad y es momento para nosotros ir avanzando en nuestro informativo de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, por supuesto, tampoco pueden olvidarse que Ecuador y el mundo también está pendiente de la señal a través de la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.se. Titulares Juárez, en Zona Cultura. La hora exacta, 7:05 a.m. Les contamos del detalle de la información que les ofreceremos en los próximos minutos. Ponentes ecuatorianos participaron en el primer seminario iberoamericano en economía de la cultura en Medellín, Colombia. La Bonita, el segundo espacio natural de conservación municipal, se oficializó en Sucumbíos. Socializan proyecto Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Binoyacu del Capañán. Jóvenes presentaron propuesta para fortalecer la inclusión y el desarrollo juvenil. El Museo Camilo Egas le invita a participar de la tercera Bienal de Fotografía Artística Contemporánea. El restaurante El Pobre Diablo Café aporta a la dinámica cultural de la ciudad. Quito ya cuenta con una guía de establecimientos inclusivos. Huerta Urbana en Quito ofrece productos orgánicos de la comunidad. El Premio Brasil ha sido dado a conocer para que todo el público pueda participar en esta convocatoria que estará abierta hasta el mes de octubre. Y en nuestro segmento de opinión vamos a tener como invitados aquí en los estudios de la radio, a partir de las 8:00 a.m, a Giovanna Tipán. Ella es directora de Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha. Con ella hablaremos sobre el 7º reconocimiento general Rumiñahui. Ijen es el nombre de la exposición que inauguró la semana pasada el artista Irving Ramo en la Galería Más Arte. Estaremos junto a Irving Ramo y también junto a la dueña de esta galería, Gabriela Moyano. En los siguientes minutos estará con nosotros Gerardo Fernández. Nos compartirá sobre este nuevo proyecto de que el programa Punto de Giro pueda estar en la televisión. En el país. Rápidamente nos vamos con la información del país de ámbito cultural. Del 22 al 24 de agosto se llevó a cabo en Medellín, Colombia, el primer seminario iberoamericano en economía de la cultura organizado por el Grupo de Investigación Economía, Cultura y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en la que participaron un grupo de ecuatorianos con sus experiencias vividas en el país. El Seminario Iberoamericano tuvo como objetivo reunir por primera vez a los académicos e investigadores iberoamericanos que centran sus trabajos de estudio en el campo de la economía de la cultura, propiciando un espacio de encuentro para la discusión y reflexión teórica, el intercambio de experiencias investigativas y la divulgación de aplicaciones empíricas. En este encuentro participaron como ponentes Verónica Noriega y Ronnie Correa de la Universidad Técnica Particular de Loja, con el tema Creatividad y Crecimiento Regional en Ecuador, y Cristian Molina Quinteros con María Elena Jerez y Santiago Salazar Brito de la Universidad de las Fuerzas Armadas, expusieron sobre la economía creativa en el Ecuador, un análisis retrospectivo en la provincia de Cotopaxi durante el periodo 2012-2015. Este intercambio servirá a los sectores público y privado como referente para mejorar sus procesos, compartir logros, proyectar acciones conjuntas y sobre todo construir una red de investigadores que puedan tener en estos eventos periódicos el espacio natural para concretar sus agendas, confrontar visiones y ajustar sus líneas de trabajo acordes con el cambio social, económico, político del área cultural en Iberoamérica. Y regresamos al país para contarles que el ministro del Ambiente, Tarciso Granizo, en el Cantón Sucumbíos, el pasado jueves 24 de agosto, realizó la entrega formal del Acuerdo Ministerial de Declaración del Área Ecológica de Conservación Municipal, La Bonita Cofane Chingual, como parte del Subsistema Autónomo Descentralizado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta cartera de Estado, a través de este programa de apoyo, ha comprometido una inversión de más de $293,000, mientras que el gobierno local de Sucumbíos aporta con alrededor de $115,000. Esta área protegida se constituye en la segunda a nivel nacional con esta denominación debido a la alta importancia biológica, la producción de servicios ecosistémicos, la extensa superficie de bosques y páramos en un buen estado de conservación y la ubicación estratégica en términos de conectividad. Roberto Agüita, presidente de la organización Nacionalidad Orgánica de COFAN del Ecuador, agradeció el trabajo y la voluntad política del Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sucumbíos por contribuir a la conservación de espacios naturales que contribuyen al desarrollo social y económico de las comunidades y nacionalidades que dependen de estos espacios. Desde aquí, desde Sucumbíos, estamos trabajando para el mundo. Estos espacios de protección de nuestros recursos naturales poco a poco contribuyen para convertir y reducir los efectos del cambio climático, la pobreza y garantizar el alimento para todos nuestros hermanos, reconoció Agüita. 5.072.65 hectáreas de las parroquias, El Playón de San Francisco, Santa Bárbara, La Bonita y La Sofía han sido declaradas como áreas de conservación municipal. El 84.13% de su superficie corresponde a bosque nativo, el 15.5% a páramo y solamente un 0.03% tiene una inversión humana agropecuaria. Durante su intervención, el ministro Granizo reconoció que estas acciones permiten al Estado ecuatoriano sumar más actores estratégicos y pioneros para garantizar el fortalecimiento de un modelo de desarrollo enfocado en la bioeconomía, enfocando a la conservación y la soberanía alimentaria de todos nuestros ciudadanos. Al finalizar este evento, la autoridad ambiental realizó un pequeño recorrido junto a su equipo técnico al interior del Área Ecológica de Conservación Municipal La Bonita Cofanes Chigual para verificar los avances de los trabajos de infraestructura. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. Y vamos con más información. Durante dos días, técnicos del Área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región 7 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural socializaron el proyecto Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la sección Vinoyacu del Sistema Vial Andino, Capañán, Parroquia San Lucas, Cantón Loja, en la que participaron las comunidades beneficiarias. Esta reunión tuvo como finalidad dar a conocer los objetivos y alcances del plan de salvaguardia, así como saber las inquietudes y puntos de vista de los asistentes, para a través del diálogo propiciar el buen entendimiento y un adecuado desarrollo del trabajo conjunto entre técnicos y comunidad prevista para el futuro. Los técnicos explicaron que estos esfuerzos estuvieron enfocados a la revitalización y salvaguardia del patrimonio intangible y la conservación del patrimonio arqueológico. Cabe señalar que la primera socialización en la parroquia se llevó a cabo con la presencia y aporte de autoridades de la parroquia San Lucas. La socialización abordó temas relacionados con el patrimonio cultural inmaterial y del patrimonio arqueológico que existe en la zona. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 Loja. 7:15 usted se informa junto a nosotros. Somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Ahora hablamos de deporte. Más de 130 jóvenes de distintas organizaciones, colectivos juveniles del sur de Quito y jugadores de la categoría sub-16 de la Sociedad Deportiva Aucas mantuvieron una conversación con el secretario técnico de Juventudes, Elías Tenorio. La actividad se efectuó en el Centro de Referencia y Acogida Inclusiva Enríquez Gallo. Los jóvenes entregaron propuestas para abordar la política de juventudes en cuanto a trabajo, emprendimiento, educación, esparcimiento y participación. Pensamos en un gobierno para jóvenes. Ustedes son mi mesa consultiva para seguir construyendo política pública, señaló el secretario Tenorio. Las propuestas presentadas fueron el resultado de mesas de trabajo que mantuvieron las y los jóvenes con técnicos de juventudes de atención intergeneracional. Nosotros tenemos inclusión laboral de jóvenes a través de una carpintería y queremos abrir otros negocios dirigidos a este sector de la población, comentó David Villacreces, representante de la Asociación Nieta. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha venido implementando desde el año 2015 procesos de vinculación estudiantil a través de la Misión Leonidas Proaño y Actoría Juvenil con más de 56.000 participantes en todo el país. El encuentro fue la oportunidad de integración para 30 jóvenes atendidos en el Centro de Referencia y Acogida Enríquez Gallo y los jóvenes del Club Deportivo Aucas. La vinculación es importante para potenciar sus habilidades y fomentar cambios en nuestra comunidad, precisó Luis Páez, del colectivo de artistas y gestores culturales. Información tomada del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Vamos con más información cuando ya tenemos en nuestra cabina a las 7:17. Recuerde que la puntualidad dice mucho de nosotros. La tercera Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea Ecuador 2017 se desarrollará en agosto de este año en el Centro Cultural Camilo Egas. El objetivo de este encuentro es reconocer, promover, estimular, difundir tanto al creador como a su obra, que en los diversos géneros, expresiones y aplicaciones de la imagen realizan artistas, fotógrafos profesionales, tanto ecuatorianos como extranjeros. Aquelarte prepara la tercera Bienal de Fotografía Artística Digital Contemporánea, que se realizará el martes 5 de septiembre en el Museo Camilo Egas. La muestra recoge trabajos de artistas nacionales e internacionales, y la convocatoria aún está abierta hasta el 30 de agosto. El concurso no tiene una temática establecida, pero busca trabajos de excelencia y por esta razón pasan por un proceso estricto de curación. Ángel Güera, más conocido como Aquel Errante, organizador de la Bienal, indica cuál es el enfoque de la muestra. Lo que nosotros creemos que al poner una temática específica, estamos disgregando y rechazando a muchos fotógrafos que tienen temáticas diferentes. Y la idea de la Bienal es atraer a todo este público que poco o nada tienen espacios como para hacer exposiciones colectivas o individuales. Entonces lo que nosotros hacemos en esta Bienal es llamar a toda esta cantidad de gente que tiene sus propuestas diferentes, tanto en desnudo, en fotografía urbana, fotoreportaje, fotoperiodismo, fotografía conceptual, fotografía artística. Durante 12 años realizan actividades en el medio de la fotografía. Esta muestra pretende que la gente aprecie este arte con la relación más amplia entre la estética y el registro. También que disfruten de la imagen digital contemporánea. Aquel Errante nos cuenta más sobre el jurado que conformará este concurso. Bueno, nosotros tenemos relación en todo este tiempo que nosotros hemos estado trabajando. Hemos tenido relación y con varios fotógrafos del medio, reconocidos de nivel internacional, y no necesariamente las personas que siempre han estado consideradas como las eminencias de la fotografía. Ha surgido muchas cosas, muchas alternativas nuevas. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos a Jorge Luis Santos, de Venezuela. Él es fotógrafo y hace registro fotográfico, uno de los reconocidos fotógrafos de Venezuela. Aún se aceptan propuestas fotográficas, Si quieres ser parte del concurso, envía un mensaje a aquelartex@gmail.com hasta el 30 de agosto. También se dictarán talleres de fotografía básica, fotoerotismo, entre otros, y el público puede inscribirse en el Museo Camilo Egas o buscar más información al número 0980-79-2805. Para Zona Cultura, César Figueroa. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos y les recordamos a ustedes que aún está esa convocatoria que nos acaba de mencionar César Figueroa, donde los participantes pueden hacer llegar su trabajo. Pues ese llamado es para artistas, aficionados y profesionales de la fotografía, modalidad digital y la temática libre. Así que apresúrese, por favor. Les vamos a recordar nuevamente a dónde pueden hacer llegar la información necesaria. aquelartex@gmail.com. Continuamos con más información cuando son las 7 de la mañana con 21 minutos. Siempre estamos buscando cuidar nuestra salud y la salud de nuestra familia, ¿verdad? ¿Y qué mejor que hacerlo con productos agroecológicos? Recuerde, nosotros no solo comemos, nos alimentamos. En la siguiente nota le contamos sobre este trabajo comunitario que se realiza en el sector de La Argelia, al sur oriente de Quito. De cocinar o de preparar alimentos tiene que ver un compromiso con la familia, demostrar amor verdadero a la familia. La Asociación de Emprendedores de la Argelia Alta nace jurídicamente en el 2008, gracias a la responsabilidad social que tiene Holcim con la comunidad. Esta organización está conformada por 10 personas que junto a sus familias producen productos orgánicos dentro de sus propios huertos. Marcela Almache, miembro de esta organización, nos cuenta. El barrio todavía está en zona periurbana y hay personas que todavía sembramos en espacios pequeños, en los jardines de nuestra casa. Al principio el proyecto se lo hizo de forma que podamos producir para mejorar la alimentación de la familia. Luego hemos visto que se fueron dando excedentes y esto hizo que podamos compartir con otras personas. Y también se vio la necesidad de crear puntos de comercialización. Y es por eso que nos pueden encontrar el primero y el tercer domingo de cada mes en el Parque de la Carolina y los días jueves en el Mercado Agroecológico de la Floresta. Esto no es todo. Los productos que se producen aquí no solo están enfocados para las cocinas de nuestros hogares, sino que además proveen a personas especializadas en comida gourmet. Los cultivos son diversos, los que nos ofrece Huerta Urbana. Que nuestros productos están con todas las vitaminas que merece un producto agroecológico, ¿no? Entonces, no tiene nada de sidas, agrotóxicos, pesticidas, fungicidas, herbicidas, sino más bien lo hacemos de forma natural. Entonces, esta es la ventaja de que uno ya no va a ir al médico con frecuencia, porque en realidad uno está recibiendo vitaminas y minerales de las hortalizas. Además, se está realizando productos procesados como mermeladas en su propio centro de acopio. Para mayor información, podemos encontrarlos en Facebook como Argelia Alta. Excelente alternativa que nos ofrecen nuestros amigos del sur de Quito, con productos que ahora literalmente podemos decir de la mata a la olla. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24. Recuerde que usted puede hacer uso de este espacio compartiendo la información cultural y marcando el 2220-966-2220-966 a partir de las 7:30 de la mañana. Micrófono abierto para que usted pueda hacer llegar esa información que se requiere en este noticiario. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo la información y la exposición Memorias, tejidos en seres de cuerpos cafés, una obra de la artista Erika Lincango, que será expuesta hasta el 31 de agosto en el área de la mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Les invitamos a conocer más sobre su obra. Música.

8. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32 en el territorio ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y ahora sí, nos vamos con la exposición Memorias Tejidas en Sedes de Cuerpos Cafés, obra de la artista Erika Lincango, que expone hasta el 31 de agosto en el Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a conocer su obra. Como muchas obras artísticas en Latinoamérica y el mundo, la exposición pictórica de la comunicadora ecuatoriana Erika Lincango retrata una lucha social. La exposición Memorias Tejidas en Seres de Cuerpos Cafés trata sobre la soberanía, el autogobierno y la agencia del cuerpo a través de 20 piezas fotoperiodísticas que narran el proceso de búsqueda de justicia y empoderamiento de 4 comunicadores indígenas, cada una de diferentes culturas, entre ellas Nasa, Mapuche, Maya y Quitu Panzaleo, que fueron agredidas sexualmente una madrugada del 17 de noviembre del 2016, mientras dormían en el polideportivo Evo Morales durante la tercera cumbre continental de comunicación indígena de la Vía Yala, en Cochabamba. Erika Lincango comenta lo importante que es reivindicar los derechos de una sociedad marcada por la violencia, no solamente a las mujeres, sino a varios pueblos indígenas cuyos derechos han sido vulnerados tan a menudo. Por ejemplo, nuestras abuelitas, mis abuelitas, al igual que Tránsito Amahuaña y Dolores Cacuango, ellas lucharon contra todas formas de dominación que les tocó vivir. Ellas no eran hijas de la ilustración, tampoco eran modernas ni académicas, y eran hechas desde sus saberes y desde su comunidad, no desde el individualismo burgués liberal. No era solo por las mujeres, o no era mujeres en contra de los hombres, era el derecho de que tengamos de reconstruir nuestras comunidades. En Ecuador, según un análisis que realizó la Fundación CARE, 9 de cada 10 mujeres sufren de violencia física, psicológica o emocional, sin importar su edad. Y los casos aumentan cuando son indígenas, montubias, negras, inmigrantes o residen en la zona de la frontera norte. Esta obra fue inaugurada el pasado martes 22 de agosto y será expuesta hasta el jueves 31 de agosto en el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Avenida 6 de diciembre, N16 224 y Patria, junto al Teatro Prometeo. Desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. No se pierda esta obra. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. De la mañana con 35 minutos, 7:35, ya llegamos a este espacio donde usted puede compartir la información cultural que se genera en diferentes espacios. Zona Cultura abre los micrófonos y saludamos a la persona que ya está en la línea. Buenos días, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Juan Francisco Moreno, agradezco mucho la oportunidad que me brinda Zona Cultura, gracias Laurita. Y yo soy organizador de Arangua Raimi Fiesta Teatro, un festival de teatro intercultural, y en esta ocasión vengo a compartir con todos nuestros radioescuchas el taller de cine documental aplicado a la inclusión e interculturalidad. Este taller empieza desde el día de hoy hasta el día jueves a las de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde en el auditorio del Centro de Arte Contemporáneo. Se entregará un certificado de participación, los cupos son limitados y la entrada es libre. Este llamado que usted le hace, Juan Francisco, ¿es para todas las edades? Es para aquí en Quito únicamente, pues porque la sede o gente que pueda desplazarse desde sus ciudades cercanas tal vez a venir a tomar el taller de 5 a 6 y media de la tarde en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Quién lo dictará? Lo dictará Daniel Pazmiño, artista visual y documentalista experimentado en estos temas. ¿Cuáles serán los resultados al final de este taller? Se presentarán unos cortos de 3 minutos a 5 minutos tal vez de duración. Puede llevar a quienes deseen participar sus equipos o únicamente con un celular, ya se puede tener un resultado. ¿Las personas convocadas de qué edades? Desde los 18 años, muy buena pregunta, en adelante. Mi estimado Juan Francisco, gracias a usted por compartir con nosotros la información en Zona Cultura. Muchas gracias a ti. Las informaciones por celular o WhatsApp, el número es 0995-003263. El evento también está publicitado en el Facebook de la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Así es como usted puede también motivarse a llamar desde cada uno de sus espacios para compartir sus actividades. Recuerde, Juan Francisco Moreno nos ha mencionado que pueden ustedes llamar al 099-532-63 para inscribirse en este taller que empieza el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. Y continuamos con más de información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 38 minutos. La luz de unas cuantas velas ambientan el restaurante El Pobre Diablo, al que se suma el sonido de pasillos y albazos que son el resultado de la ejecución de la guitarra y el requinto, que nos hacen recordar al Quito romántico. En la siguiente nota nos damos un paseo por este espacio. Recordar a Quito es volver al pasado. Sus calles, parques e iglesias, cada una narra una historia que nos identifica. Acompáñenme a un lugar escondido entre los grandes edificios que rodean a la Carita de Dios, un rincón que acoge y se acopla a toda una cultura quiteña. En la avenida Isabel la Católica y Galavis se encuentra ubicado el restaurante El Pobre Diablo, un espacio donde se respira esa sal quiteña que nos identifica a los capitalinos. Exposiciones de libro, artes, música en vivo y conversatorios son algunos de los momentos que se podrá vivir en este lugar. Jenny Pillajo, asistente de gerencia, comenta sobre la idea de ofrecer una atención diferente a los clientes, combinando la rica gastronomía quiteña con la cultura de la ciudad. El Pobre Diablo Compañía Limitada es un bar que está destinado al público en todo lo que tiene que ver en arte y cultura. Todos los músicos son de hace 27 años, aquí contamos con músicos muy reconocidos como una Margarita Lazo, un Héctor Napolitano, pues es un centro cultural, se hacen exposiciones de libros, de exposiciones de cuadros, también se hacen subastas de cuadros con pintores muy reconocidos, enfocado básicamente a todo lo que es el arte y la cultura. También te ofrecemos todo lo que es con respecto a la comida, pero quiteña básicamente. Sin duda, el Pobre Diablo te hace enamorar de las leyendas, historias, mitos y sitios de nuestra capital. Déjate tentar de lunes a viernes desde las 12:30 hasta las 3 de la tarde. Si tienes planes por la noche, pues el Diablo te atenderá desde las 6 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana. La luna por el oriente alumbra las madrugadas del romántico Quito. No se pierda de visitar estos espacios no tradicionales de la capital. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Cuando nosotros damos lectura al ritual de las moscas, nos preguntamos de qué se trata este trabajo. Bueno, los acercamos a comentarles de que aquí habrá poesía y terror. Vamos a descubrirlo más ampliando la información. El libro Ritual de Moscas reúne varios poemas cortos con temáticas de terror, en unión con las artes visuales como la ilustración. Cada libro es una pieza única del arte serigráfico. Un ejemplo de los poemas que este libro tiene son los versos. No soy hábil para las historias macabras, pero estas patitas sobre la muerta cuentan solas varios desenlaces. El lanzamiento de este libro, presentado por Comoyoko Ediciones, tendrá lugar el día jueves 31 de agosto a partir de las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Los autores son el poeta, narrador y fotógrafo Carlos Vallejo, ganador del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit, y el ilustrador Santiago González, con alrededor de 20 años de trayectoria, que enfoca su trabajo preferentemente en la ilustración de literatura infantil y juvenil. Estas dos personas se unieron en un gran esfuerzo de crear este libro ilustrado que cuenta con un número ilimitado de ejemplares. Alice Bosud, representante de Comoyoko Ediciones, habla sobre el libro. Aparte de esto, el libro tiene un costo de $20, está editado por Comoyoko Ediciones y está realizado totalmente de manera artesanal, es decir que está impreso en serigrafía a mano, son 300 ejemplares del libro que se realizan y cada libro es numerado. ¿Qué encontrará usted el día de lanzamiento? Bosud nos cuenta más. También es importante mencionar que el día del lanzamiento se hará la presentación del libro Ritual de Moscas, en presencia de Carlos Vallejo y de Santiago González, los dos autores del libro. También intervendrá Fabián Guerrero. Como dato importante, te cuento que la entrada es gratuita en el Centro Cultural Benjamín Carrión y puedes asistir para conocer más y adquirir el libro, ya que son muy pocos los ejemplares impresos. El día jueves 31 de agosto, desde las 7 de la noche, un espacio para el arte y la poesía. Jason Acurio, Zona Cultura. Siete de la mañana con 44 minutos, 7:44. Quito busca generar una cultura de servicios incluyentes. Conozca en la siguiente nota de cómo ser parte de esta iniciativa. Música.

bajo la luz de la luna y los sonidos propios de la naturaleza, cada martes niños y adultos realizan un recorrido alrededor del volcán Ilaló. La ruta atraviesa senderos, ríos, subidas con ascensos y descensos moderados. Los participantes llegaron tras la invitación de Juan José Reyes, corredor de aventura y representante de Epic Training Center. Todos los martes hacemos las salidas del Ilaló, entonces realmente es una propuesta para venir a conocer este deporte que es el trail running, que es la caminata en montaña. Entonces la idea de esto es conocer los lugares que tenemos, en este caso el Ilaló, que es el pulmón de los valles. El propósito en realidad es el tema de conectarse a la naturaleza, aprender la humildad de la montaña. Entonces es muy bonito ver cómo aquí se aprende el compañerismo, la solidaridad con la gente. Entonces estar en ese contacto directo a la montaña y disfrutar de esas cosas más simples de la vida, que a veces uno está metido en la casa, en el celular, en la computadora, desconectarse y de esa manera poder tener estos momentos muy bonitos que nos alegran el día. Las convocatorias son cada martes a las 7 de la noche y gratuitas. Las instalaciones de Epic Training Center, ubicadas en el Valle de los Chillos, en la avenida Ilaló, OE 12, 151 y calle Los Piqueros, vía Altingo, son el punto de concentración. Hasta este lugar arriban grandes y chicos, con zapatos de montaña, chompa rompevientos, hidratación, bocaditos, linterna y celular. Todos estos accesorios son obligatorios para garantizar una travesía segura y divertida. La ruta varía dependiendo de los intereses de los participantes y es guiada por entrenadores experimentados. Los corredores disfrutan mucho de estas salidas nocturnas junto a familiares, amigos e hijos. Está rodeado de montañas, árboles, una luna brillante con un cielo estrellado que parece más cerca. Son las postales que podrán disfrutar las personas que se arriesgan a esta gran aventura nocturna. Sal de la rutina, ven a correr, aventúrate y sobre todo a disfrutar de la naturaleza. Recuerda que afuera vives. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y bueno, amigos, estamos ya a pocas horas de este martes para que ustedes también se sumen a esta iniciativa y subir al Ilaló, tener esta experiencia, una aventura en la noche. Vamos con más información. Cuentos Capitales cierra su temporada este 30 de agosto en el Patio de Comedias. La función será a las 8:30 de la noche. En la siguiente nota les contamos lo que usted podrá encontrar en esta obra. Un obrero, un mendigo y un suicida son los protagónicos del proyecto teatral Cuentos Capitales. En la obra se muestra al ser humano como mano de obra, fuerza laboral y un elemento dentro del consumismo. El grupo escénico El Rocoto y su director Eric Cepeda la adaptaron a los cuentos del escritor japonés Kobo Abe y la actualizaron con dos vertientes principales. Tele tiene dos vertientes. Ya. Una vertiente totalmente que hace referencia a la urbanidad. A lo urbano, entendido la urbanidad como lo urbano, a lo citadino, puede ser la una excepción de capital. Y la otra excepción de capital es porque él hace referencia a la relación de las personas con el capital, con el dinero. ¿Sí? Este sometimiento de sus tres ejes protagónicos se verán reflejados en un ambiente urbano. Además presentan una obra llena de humor negro y sarcasmo, un mundo ficcional del ser humano. El público va a ver sarcasmo, comedia, va a ver drama también. Sí, hay unas partes que decidimos dejarlas así, tal como son, dramáticas, profundas. Pero en líneas generales vamos a decir que el público va a disfrutar. Sí, va a disfrutar de este montaje. Reportó Nicole Herrera. Agenda Cultural. 7:54. Estamos ya casi cerrando nuestra parte informativa de Zona Cultura. A partir de las 8:00 a.m, recuerde, estamos ya con la parte de opinión y entrevistas. Este es nuestro segmento de Agenda Cultural. Les cuento que tenemos Huerta Cumandá. En el Parque Cumandá de la ciudad de Quito se realizará el evento Huerta Cumandá, una propuesta que evidencia las dimensiones educativas y comunitarias de la agricultura urbana, proponiendo un espacio de encuentro y reflexión para personas que tienen una relación indirecta con la tierra. Se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre desde las 10:00 a.m. Están todos invitados, para todo el público general, a darse cita en el Parque Urbano Cumandá. Seguimos con más información. A ver, si es que usted ya tiene papel y lápiz en este momento, queremos invitarle para que participe y se dé cita al nuevo taller de actuación con los días martes y viernes en el horario de 17:00 a 20:00, a partir de las 5:00 p.m. No se quede fuera y empiece a trabajar en lo que realmente ama, bajo la dirección del maestro Pedro Sad. Los informes para que usted conozca más sobre este taller puede llamar al 098-47-28-970 y empezará usted ya con el módulo 1. Y la Unidad Cultural de la Escuela Politécnica Nacional, como siempre, realizan varias actividades cada semana, tanto en el cine, la danza, la música. Y esta semana les invitan al repaso abierto de danza árabe en la Escuela Politécnica Nacional. Será este 31 de agosto, desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Y la novela Las manos de Alondra, de la escritora Juliana Espinosa, se presentará este viernes 1 de septiembre en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:00, obra que fue publicada en la colección Casa Nueva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este libro, que es su primera experiencia literaria, la autora narra la historia de una niña que, tras la muerte de su madre, decide borrar todos los recuerdos de su mente. Así que recuerde, 1 de septiembre en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos con más teatro. El estupendo matrimonio de Zabalita, ese es el nombre de un cuento del insigne escritor lojano Alejandro Carrión Aguirre, y es la pieza teatral que Alfredo Espinosa Cordero estrenará en el Patio de Comedias esta semana, el jueves 31 de agosto. La temporada se extenderá por 2 semanas hasta el domingo 10 de septiembre. Este es un espectáculo de la plataforma teatral Magma Teatro, dirigido por Espinosa Cordero. Damos por concluida la parte informativa en Zona Cultura y ya de inmediato nos vamos a separar por unos minutos para regresar ya con nuestro segmento de opinión cuando son las 7:58. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito.

que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y lleva adelante varios proyectos, entre ellos el proyecto radiofónico Punto de Giro, y que precisamente este proyecto ya se cocina para presentarlo posiblemente ya en Ecuador TV. Bienvenido, Gerardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, un placer. Bueno, mira, en realidad lo que sucede es lo siguiente. Nos dimos cuenta, un compañero me dijo, ¿tienes idea de si en la televisión ecuatoriana en este momento hay un programa de análisis cinematográfico? Y llegamos al convencimiento de que no lo hay. Entonces, se le hizo, primero que todo, se le hizo a Raúl Pérez, que era entonces el presidente de la Casa de la Cultura, se le hizo esa propuesta y se acordó que se iba a hacer un programa para ofrecérselo a la televisión ecuatoriana en sentido general. Todavía no se había definido con quién. Después vinieron las elecciones y igualmente se lo presentamos a Camilo Restrepo y lo tomó con mucho entusiasmo y ya, es eso lo que vamos a hacer. El programa va a estar integrado, no es de crítica cinematográfica, sino es de análisis cinematográfico. O sea, lo que pretendemos es ver desde dentro la realización cinematográfica en sentido general, no solamente la ecuatoriana, sino en sentido general. Se va a hacer este piloto, va a ser conducido y dirigido por Lourdes Stusser. Julio Recarde va a hacer el análisis de la dirección y de la actuación, y yo voy a hacer el análisis desde el punto de vista dramaturgo. ¿Cuán importante, maestro Gerardo, es el análisis cinematográfico? Bueno, es que, mira, hay que decir, no somos abanderados de que todo tiene que ser académico, pero al arte vienen las personas que tienen talento, y muchas veces tienen talento y realizan una obra, le sale bien porque su talento da para darse cuenta cómo organizar. Pero esto es una disciplina que tiene 26 siglos de existencia y además una disciplina con rigor universitario. O sea, hay reglas del juego dentro de la dramaturgia para saber por qué eso quedó mal o por qué eso quedó bien. Si tú eres un artista, por ejemplo, te pongo nada más que un ejemplo. Hay mucha ignorancia en relación con los géneros dramáticos. Y cuando aparece una pieza por ahí que es una estructura de progresión acumulativa, confunde mucho tanto al espectador como a los realizadores. Entonces te hablan de una nueva dramaturgia. No hay nueva dramaturgia. Lo que puede haber es una nueva estética. Eso sí puede, o la tecnología que te brinda una posibilidad de presentar tu trabajo creativo de una forma diferente porque la tecnología ha avanzado. Pero la dramaturgia sigue siendo la misma, hace 26 siglos que es la misma. Cuando uno ve todo el trabajo que hicieron los clásicos griegos, se encuentra que es lo mismo que estamos haciendo nosotros. O sea, ha cambiado, repito, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista tecnológico, pero no desde el punto de vista dramatúrgico. Entonces, es esa, la intención es hablar y llevar los ojos no solamente de los especialistas, sino del público en sentido general, para que sea más exigente con el arte que disfruta. Ahora, Punto de Giro será de proyección acumulativa. ¿Será aristotélica o será de pronto carnavalesca? De todo. De todo, va a ser de todo. Va a tratar de explicarlo todo, en el sentido del tanto el conocimiento que tiene Julio de su disciplina, que es la actuación y la dirección, y yo, por los años ya, que son bastantes, quizá demasiado, en esta especialidad para aclarar por qué eso queda bien o por qué eso queda mal. No con gustos personales, sino con técnicas. Maestro, cuéntanos el secreto de realizar varias acciones a la vez, Punto de Giro, que salta desde la radiodifusión a la televisión. Sí, en la radio, bueno, estábamos nosotros que hace ya cuatro años que tenemos el programa de radio. Dentro de poco vamos a tener más extensión, a pasar a FM, y que aspiramos a eso, a que nuestros oyentes se capaciten. Es un programa especializado, no es un programa de mayoría, pero es un programa que cualquiera que esté interesado en el cine va a salir nutrido con lo que le podemos ofrecer desde el punto de vista del análisis cinematográfico. Repito, no aspiramos a hacer críticas, sino aspiramos a hacer análisis. Usted no solamente se queda con Punto de Giro en radio, en televisión, sino que también se da tiempo para dar capacitación, talleres, para que la gente aprenda a hacer guiones de cine. Sí, hace 5 años que tenemos un taller acá. En todos los años entran alumnos nuevos. Y hemos sacado en este momento, ayer mismo estábamos dando la clase de los lunes y se leyeron unos guiones que están pero de película ya listos para ser firmados. Espero que también el tuyo sea uno. Y esperemos que el mío sea seleccionado. ¿Cómo no? Por lo menos tienes un tema muy atrayente, muy simpático. Bueno, esperemos que así sea, que podamos llegar pues al corazón del maestro Gerardo Fernández. Bueno, ¿qué pasa con esa tentativa de pronto salir con esos talleres de capacitación desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana a los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura del país? Bueno, hay un proyecto que ya yo hice la argumentación de ofrecer seminarios, o sea, todos los núcleos del país que lo soliciten, pues una vez al mes voy a estar yo un fin de semana en un seminario en las provincias que pidan a través de los núcleos. ¿Te trasladas allá o vía internet? Un sábado, un domingo y vengo para acá a seguir trabajando. A seguir trabajando. Eso sí. Todo con la venia del presidente de la Casa de la Cultura. Claro, es así. Es un proyecto de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Bueno, ¿qué pasará después de este proyecto si es aceptado? ¿Quiénes nomás serán parte de Punto de Giro para la televisión? El equipo de técnica de aquí de la televisión, del Departamento de Televisión de la Casa de la Cultura, y la directora es Lourdes Stusser, que va a ser a su vez la conductora, Julio Recalde, que va... ¿Habrán invitados, Gerardo? De momento no. De momento lo que vamos a hacer es concentrarnos en el análisis de las películas. Vamos a empezar, espero que con la película Alba, que ya he hablado con Ana María Barragán y me ofreció la película para sacar algunos fragmentos y poder analizarla ahí. O sea, el piloto va a ser con Alba. ¿Qué ayuda, por ejemplo, a los cineastas, de alguna forma, estas, más que críticas, como tú decías, una forma de aprender a ver aquellas fallitas que están por ahí? Esa es la intención. Y resaltar los valores, o sea, cuando esté bien realizado, todo lo contrario, señalar el porqué. Por ejemplo, te digo, a Alba hay cierta crítica que le señala lo lenta que es, pero es precisamente eso, porque tiene de pieza, que la pieza es minuciosa, va a los detalles, relata no solamente con la anécdota, sino relata con toda la atmósfera, la banda sonora y demás, y precisamente por eso es que es más lenta, más minuciosa y demás. Hacerle ver al espectador que ese tempo staccato, ese ritmo violento, no es propio de todos los géneros, sino que tiene que ver con los thrillers que nos están enseñando, y de pronto hay un televidente que dice, pero es muy lenta. Bueno, es muy lenta porque así es el género, así es lo que se pretende con ella. Entonces hay que explicar eso, hay que enseñar a ver el cine no solamente como un entretenimiento, sino como algo más que un entretenimiento. ¿Se tomará en cuenta todas las películas, nos decía usted, maestro? Sin embargo, ¿habrá también ahí un buen cúmulo de trabajos ecuatorianos? Sí, claro. La intención es esa, que siempre esté presente. Es una versión cinematográfica ecuatoriana la que queremos dar. Pero habrá cine de todo el mundo, no solamente ecuatoriana. Pero sí, principalmente el objetivo es ese y va dirigido a los realizadores y al público ecuatoriano. ¿Tiempo de duración en este caso del programa que realizarán para la televisión? Media hora, que tú sabes que en televisión debe ser veintitantos minutos, ¿no? Es lo que pretendemos, no cansar a nadie. Bueno, ¿y qué ha significado para todo el equipo poder realizar este piloto para que lo miren y que próximamente el público pueda disfrutar y conocer más sobre el cine ecuatoriano y de Latinoamérica y el mundo? Bueno, el piloto no está hecho todavía, el piloto se va a hacer ahora. Esperemos que nos quede bien y que sea bien aceptado y que el canal, digamos, lo crea, lo considere útil. ¿De quién depende? Depende de que hagamos un buen trabajo y después de que sea bien valorado. Y bueno, y para ir finalizando, ¿por qué se puso punto de giro? Bueno, punto de giro es un término de la dramaturgia, tú lo sabes, que es cuando se complica el asunto, como gira. Gira, en este caso esperamos que sea un giro para bien, no para mal. Y entonces siempre me gustó ese término. Punto de giro es algo que cambia para mejorar las cosas. Entonces, por eso se utiliza ese término. Bueno, y también tenemos conocimiento de que ya se acerca la finalización de los talleres para realizar los guiones y habrá una próxima temporada. Espero que sí, espero que sí. Ya en noviembre saldría una nueva convocatoria, si es aprobada por la dirección de la casa, desde luego. Saldría una, como siempre, como todos los años, en noviembre saldría la convocatoria. Yo hago la selección, que siempre se hace, digamos, en diciembre, y en enero estamos ya con un nuevo taller. Sería el sexto taller. Bueno, nosotros queremos agradecer, amigos, amigas, la presencia del maestro Gerardo Fernández, quien nos ha comentado sobre el programa que será posible que los ecuatorianos lo miren a través de Ecuador TV y que se llama Punto de Giro, donde realizarán un análisis cinematográfico de todos los trabajos, tanto ecuatorianos como latinoamericanos, así como también manténgase pendiente para el mes de noviembre, en la que usted puede participar con algún escrito y ser el alumno de los próximos guiones del maestro Gerardo Fernández. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Nos mantenemos expectantes para saber cómo será ese proceso para luego poder tener la oportunidad de ver este programa Punto de Giro en la televisión. Recuerde que va a ser un espacio de análisis cinematográfico. La hora exacta en nuestra cabina, 8 de la mañana y 16 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura? Las áreas protegidas son ecosistemas delicados. Es necesario organizar la basura, reciclarla. Esto garantizará un ecosistema saludable para quienes las habitan y para quienes las visitan. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 y 20 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y nosotros ya estamos en este instante enlazándonos con nuestras invitadas a través de la línea telefónica. Bueno, mientras logramos establecer ese contacto con la directora del gobierno provincial de Pichincha para hablar sobre el reconocimiento de general Rumiñahui. Nosotros vamos a tratar de hablar con Liliana Yepes, que ya está en contacto con nosotros en este instante, y conocer pues cada uno de los detalles de este acto que se ha desarrollado. Así que vamos a dar la bienvenida a Liliana Yepes en este instante y conversar unos ligeros minutos para dar paso ya al diálogo con la directora. Darío. Sí, muy buenos días. Liliana Yepes, ¿nos escucha? Sí, claro, buenos días. Gracias por la entrevista. Muy buenos días. Este reconocimiento ya se trata de la 7ª edición del reconocimiento general Rumiñahui dedicado a las buenas prácticas sociales. ¿Cuál ha sido la acogida de los anteriores años? Ya, mira, en realidad, el gobierno de la provincia de Pichincha, en su liderazgo por construir un territorio socialmente responsable, lo viene realizando con metodología internacional, como es el Global Reporting Initiative. Entonces, hay varias empresas en el país que ya manejan estos parámetros, y bueno, desde hace las 7 ediciones contamos con empresas grandes, medianas y pequeñas. En esta ocasión también hemos incluido a la academia, a las ONGs, y también pueden participar los gobiernos provinciales, los municipios, así como los cantones y así como las juntas parroquiales. El proceso es bastante sencillo y además les permite a cada uno de los participantes que tengan una noción de qué cosas pueden hacer para cerrar sus brechas, tanto en lo ambiental, en lo económico, en lo social. Este es un reconocimiento que mide no únicamente una buena práctica, sino la gestión integral que tienen las empresas, las organizaciones, para construir un mejor mañana. ¿Qué es lo que se busca? Justamente, ¿no? Que nosotros desde el gobierno, desde la parte privada, encontremos asuntos en común, temas que a las dos partes les interesan, que las dos partes están trabajando a fin de poder utilizar mejor los recursos de los unos y de los otros para el bien de la comunidad, de la sociedad. En esta ocasión, por ejemplo, nosotros hemos visto que uno de los temas que más complicado podría ser el término que tiene la provincia es el tema de la migración, tanto nacional como internacional. Entonces, se tiene un segmento especial para evaluar a las empresas que han venido trabajando en buenas prácticas para poder dar la acogida a los migrantes de otros países. Porque el tema es que justamente si una empresa responsable no puede simplemente aprovechar de las circunstancias de estas personas para de esa manera bajar costos, podría decir, ¿verdad?, al no contratarle con todas las los temas de ley, y de esa manera obviamente no sería una competencia leal con el resto de empresas en el mercado. Uh-huh. Así es que como gobierno vemos que, por ejemplo, en este año esa es uno de los temas que le tiene al empresariado preocupado y es por eso que lo evaluamos. Sí, amigos oyentes, yo les quiero recordar, estamos hablando junto a Lilian Yepes sobre el séptimo reconocimiento general Rumiñahui y la convocatoria está abierta. A este diálogo también se nos une vía telefónica también la directora y también que hace la vocería de este reconocimiento, se trata de Giovanna Tipán. Buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días, muy amable, gracias por la entrevista. Este reconocimiento también yo le quiero hacer la pregunta, ¿qué ha sucedido para que ustedes se expandan en cuanto al tema de las instituciones, organismos que ahora convocan para que puedan participar? Bueno, nos hemos extendido porque creemos que un territorio socialmente equitativo, económicamente equitativo, debe contar con absolutamente todos los actores que formamos parte de la provincia. De ahí el interés nuestro de centrarnos también en la academia, en las ONGs, en absolutamente todos los actores que forman parte del tejido productivo, del tejido social, del tejido político de la provincia de Pichincha. ¿Cuáles son los reconocimientos que ustedes entregan a cada uno de los organismos, instituciones públicas, privadas que se hacen con estos reconocimientos? Bueno, el único reconocimiento que tenemos es el general Rumiñahui, ¿no es cierto? Que como Lilian ya lo ha mencionado, esta es la séptima edición, es decir, que tenemos ya una experiencia, una práctica que hace que lleguemos a esta séptima edición. Entonces, cada uno, hay diferentes secciones, ¿no es cierto? No es lo mismo que entren, entre comillas, en competencia empresa privada, pequeña, mediana, con la grande. Por lo tanto, tenemos diferentes secciones. Y otro que es importante, que es la innovación, que Lilian lo ha comentado bastante bien en esta entrevista, es la distinción que estamos lanzando este primer año, que es la distinción sobre diversidad y no discriminación, ¿no? Lilian lo ha comentado bien, que el gobierno de la provincia de Pichincha tiene una política bastante clara sobre inclusión, sobre espacios de dignificación para personas en situación de movilidad humana. Llevamos ya más de tres años en una implementación de una política pública, por lo tanto creemos que uno de los actores que nos faltaba además por incluir en esta política pública era el sector empresarial. De ahí que hemos lanzado esta nueva distinción, que es la innovación que hacemos en este año, para reconocer a las empresas que incluyen a las personas en situación de movilidad humana, evidentemente en situaciones de equidad, no en condición de igualdad. Así que esa es la innovación, y como Lila nos puede explicar bastante mejor en relación a cuáles son las diferentes categorías que tenemos, ¿no es cierto? Hoy es una nueva categoría también que hemos lanzado para la academia, las ONGs que ya desde los años anteriores han participado también en esta edición. Le pongo el caso de la Fundación Cecilia Rivadeneira, le pongo el caso de Techo, también de la Fundación Techo, que son varias de las, de Fudela también, que ha participado, que son varias de las instituciones, de las ONGs que han participado en las ediciones anteriores. Sí, perfecto. Vamos de igual forma a enlazarnos con Lilian para que también nos dé a conocer a detalle cuáles son esas categorías con las cuales se participa en este premio. Lilian, ¿con qué categorías se lleva este séptimo premio, este séptimo reconocimiento? Sí, en este año nosotros tenemos empresas grandes, medianas, pequeñas, pueden ser públicas y privadas. Está el grupo de ONGs, que son todas las organizaciones de la sociedad civil. La academia, porque nos interesa también que ellos puedan participar. Están los gobiernos provinciales, los cantonales y las juntas parroquiales. Esas son las categorías. El tema del proceso de postulación en calendario, ¿cómo se tiene que hacer para ya postular su participación? Bien, tienen que ingresar en www.pichincha.gov.es, ahí está el link del reconocimiento general Rumiñahui, es una plataforma manejada por Delta Montero, lo cual primero que nada garantiza la confidencialidad y la transparencia del proceso. Entonces, ingresan y simplemente llenan sus datos para registrar. Tienen que contestar un formulario bastante sencillo y una vez que culmina de llenar hasta el 12 de septiembre, que es la fecha en tope en la cual ellos se pueden inscribir, hasta el 15 pueden completar el formulario. Terminado eso, el sistema arroja a los 5 mejores postulantes y hacemos con el equipo técnico que está conformado por empresas como Icontec, las cámaras, gente obviamente de CIFAL, del gobierno de la provincia, y nosotros como equipo técnico, iremos a cada una de las empresas y organizaciones finalistas para evidenciar sus respuestas con documentación que así lo pruebe. Entre esos ganadores se presentará un informe al Consejo de Honor, que está conformado por el SRI, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio del Ambiente, entre otros, quienes avalan que a quienes nosotros estamos reconociendo su gestión, en efecto no tienen ningún inconveniente con estas instituciones. Y la premiación se la realizará en la primera quincena del mes de octubre. Perfecto, quiero regresar con la ingeniera Giovanna Tipán para que nos comente cómo ha sido la acogida de parte del público, de las organizaciones, por este reconocimiento. Aló, sí, a ver, bueno, la acogida, el reconocimiento Rumiñahui probablemente es el reconocimiento con más prestigio que tiene el país en reconocimiento de buenas prácticas en responsabilidad social. Yo solo le pongo un dato, en la última edición que hicimos en el 2015, alcanzamos las 112 iniciativas. ¿Ya? Así que este año esperamos superar todavía. Yo no le puedo dar una cifra porque, como ya hemos escuchado con Lilian, el 12 de septiembre se cierra el proceso, por lo tanto todavía no podemos dar un número de cuántas están participando. Lo que sí esperamos es que superemos estas 112 del año 2015 y motivar a todos los actores para que participe en el reconocimiento general Rumiñahui y hacer de esta provincia, como siempre hemos dicho, además en la cabeza el prefecto Baroja, de ser una provincia intercultural, diversa, productiva, que es Pichincha. ¿Es un reconocimiento con las postulaciones solo de la provincia o también pueden postular empresas, otras organizaciones de otras partes del país? Han participado, los años anteriores han participado iniciativas de otros países, de otras provincias. Le estoy poniendo el caso, el año 2015, justo Techo, participó con una experiencia de Manabí y Santa Elena. Por lo tanto, para nosotros lo importante para el reconocimiento general Rumiñahui es reconocer al sector, este sector empresarial, que tenga buenas prácticas, ¿no? Y estamos pensando también en Pichincha, probablemente una de las provincias más grandes del país, pero pueden participar todas las empresas, todos estos actores que hemos mencionado, que tengan buenas prácticas, ¿no? Y como le hemos dicho también, el reconocimiento Rumiñahui es uno de los reconocimientos con más prestigio que tiene el país para reconocer al sector empresarial. Perfecto, amigos. Entonces, todas las personas que estén interesadas para ser parte de esta iniciativa, ¿en dónde encontramos las bases de los concursos y también, para recordar otra vez, los horarios de postulación? Pueden entrar a la página web del gobierno de la provincia de Pichincha, www.pichincha.gov.es. Ahí ustedes van a encontrar las bases del concurso y además directamente ahí tienen un link para postular. Y tienen oportunidad, así que invitamos y motivamos a todo el sector empresarial para que pueda participar y a las ONGs y a la academia hasta el 12 de septiembre que cerramos el sistema donde pueden postular. Perfecto, amigos. Entonces, quiero agradecer a la ingeniera Giovanna Tipán y también a Lilian Yepes del gobierno provincial de Pichincha por ayudarnos con esta valiosa información en nuestro informativo. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Lilian. Muchas gracias a ustedes y simplemente invitar a todos a que se animen y participen y que juntos construyamos un territorio socialmente responsable. Perfecto, amigos, les queremos agradecer. Son las 8 de la mañana y 33 minutos. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa

principalmente porque, como te hablaba, era como esto ha sido como una búsqueda personal en la que yo he estado indagando en todos estos civilizaciones ancestrales, antiguas, de muchas partes del mundo, y al final como es una curiosidad de las genéticas, de una búsqueda de la final de dónde vengo, de dónde soy, quiénes somos por acá. Entonces, todos estos personajes están en ese cuestionamiento constante y enfrentándose a una red de signos o de jeroglifos o de figuras homorfas en las que están como en tensiones, en posiciones de búsqueda o enfrentándose a esa red imaginaria energética de este mundo menos tangible, ¿viste? Hay puntos de convergencia entre las sociedades que tú has investigado en esa parte del gen que los unan o los separen. ¿Me puedes repetir, por favor? Que si hay algunos puntos de coincidencia de algunas de las culturas que tú has ido investigando en el pasado de ellos y que tú lo has encontrado en esta investigación. Claro, o sea, de hecho justamente eso es lo que hace que la investigación se expanda mucho más, porque lo que pasó en un inicio fue que encontré muchas similitudes dentro de la semiótica, digamos, andina, y cosas netamente de la época maya, del imperio maya. Después encuentro cosas en rasgos muy parecidos de Mesopotamia y cosas así. Entonces todo esto me lleva a decir, a ver, ¿qué es lo que estuvieron leyendo anteriormente? ¿Por qué estas culturas, más allá de que hayan teorías de que todos venimos de un solo lugar y bla bla bla, ¿qué más pudo haber para que tengan se hable gráficamente de una misma forma o una forma muy similar? ¿Y tú puedes dar una respuesta a través del arte a esta incógnita, considerando que han sido civilizaciones no contactadas entre ellos? Ajá. No dar una respuesta, pero sí poner, sí plantear inquietudes. No sé si los científicos no han logrado dar respuestas, como muy muy difícil, ¿no? Hay libros, hay teorías, hay documentales en los que ya se habla de cómo estas uniones de gráfica, de las primeras formas de construcción gráfica de muchas de estas civilizaciones, pero yo lo que planteo acá es más como una unión y una representación más mía, ¿no? Uh-huh. Que tiene un trasfondo de que tiene toda esta investigación, sí, pero más es como un poner sobre la cama algo y pues que alguien puedas tener esa lectura o no. ¿Hace cuánto tiempo nació la idea de este proyecto de GEN? Bueno, GEN empieza hace unos 2 años. Yo, por otro lado, siempre estuve haciendo obra plástica, pero muy muy dispersamente. Tengo un estudio de diseño que lo tengo hace mucho tiempo, dedicado mucho al diseño, al diseño interactivo, escenografía, hice mucha escenografía, y son cosas que me encantan hacer aún. Sin embargo, siempre estuvo como mi obra personal como medio ahí en el centro, que yendo para arriba, para abajo un rato. Y desde hace 2 años yo vuelvo de una gira con una banda que tengo y volví a ver cosas interesantes, importantes, y fue como un boom. Dije, es decir, a ver, ya, ahora subamos la escalera a la mi propuesta y pongámosle más como una de mis prioridades. Entonces, esto hace 2 años, empiezo como a deslindarme un poquito de a poco de otros proyectos que tenía y dedicar más a mi obra personal. Y de este proyecto nacen otros proyectos que ya se han expuesto durante el año. Entonces, por ejemplo, yo este proyecto GEN desenlaza un proyecto que se llama, bueno, que es una que ya es la gráfica directa de creada por mí a partir de esta investigación de un alfabeto, que es un alfabeto creado. Y este proyecto ya se fue expuesto en Art Basel en Miami el anterior año, fue expuesto en Guayaquil, que se llama Ofrenda, que él hizo con Felipe Escudero, fue expuesto hace pocas semanas en Nueva York también. Entonces ya este proyecto GEN ha sido como una cama y un hilo a tierra de seguir haciendo para mí mi obra personal, ¿me entiendes? Entonces, no fue necesariamente el proyecto que salió primero, pero fue el proyecto que se desencadenó otros proyectos. Por eso creo que era importante exhibirlo ya como tenía que ser, como con las piezas que yo quería, con el tiempo que yo quería y cosas así. Amigos, yo les quiero recordar, estamos hablando junto a Irving Ramos sobre su exposición denominada Gen, que ya se encuentra en Más Arte y Galerías. Esta galería está ubicada en el edificio Mirage, en la 12 de octubre, y habrán link con la invitación para que ustedes vayan y asistan a este encuentro con esta exposición. Una inquietud, generalmente claro. La dinámica de la galería es realizan la exposición al público y suelen tener un encuentro con los visitantes a través de talleres, conversatorios. ¿Tienen algo previsto para esta obra? Sí, vamos a tener un conversatorio. Segurísimo, tal vez hagamos otro, pero un seguro es el 6 de septiembre. El 6 de septiembre, y pues el horario exactamente ahorita no lo tengo, pero sé que es el 6 de septiembre. Yo estaré publicando en la página de mis páginas personales como Irving Ramón, Irving IRB pequeña ING RAMO Ramón o Tinlernao. Entonces, cualquier cosa, si interesa, pues ahí estaremos actualizándonos con el tema de talleres, visitas guiadas. Vamos a hacer un par también. Como recién fue la exposición, no tenemos aún exactamente las fechas. Entonces, y por parte de Más Arte también estarán publicando. Uh-huh. Irving, ¿de qué versará este conversatorio? Bueno, el conversatorio es más o menos como profundizar un poco en la investigación que yo hice y hablar de por qué uno de estos dos universos gráficos, ¿no? Como estas curiosidades, que al final son curiosidades personales, que se desarrollan, que pueden ser curiosidades de alguien más. Entonces, ¿cómo unir, por qué unir este lado realista, muy claro oscuro, con estos colores fluorescentes, pasteles fuertes, dentro de esta gráfica muy geométrica? Entonces, ¿cómo esto, cómo básicamente la charla va a ser cómo crear todo este universo, esta nueva forma gráfica? Entonces, voy a explicar un poquito de dónde viene la investigación. ¿Por qué genero ciertas paletas? ¿Cuáles son las razones de que uso ciertas gráficas? ¿Por qué utilizo ciertas gráficas? ¿De dónde saqué esa información? ¿Qué uní con qué? Entonces ahí, por ejemplo, va a ser como algo mucho más claro de explicar, ¿no? Uh-huh. Si alguien interesa exactamente de qué esto, de con qué se unió, por qué hiciste esto con esto, entonces ahí va a estar como explicando mucho más claro. Que no necesariamente son cosas que se hablan por sí mismas. Esto va a ser el 6 de septiembre. Ajá, 6 de septiembre. Perfecto, entonces te agradecemos tu participación por traernos esta valiosa información a Zona Cultura. ¿Hasta cuándo van a estar en exposición tus obras? Muchas gracias a ustedes, y la expo va a estar hasta el 8 de septiembre. 8 de septiembre, ajá, perfecto. O sea, son dos días antes. Pero igual, si interesa, por favor estén pendientes porque vamos a hacer dos visitas de guiadas. El 6 de septiembre es el conversatorio, pero habrán dos visitas guiadas durante estas dos semanas que quedan. ¿Esta información será a través de tu fanpage? De mi fanpage y de Más Arte Galería también, de las redes de Más Arte, que principalmente será Facebook e Instagram, y por mi lado también, Facebook e Instagram. Ajá. Listo, te agradecemos mucho por tu participación y hablar sobre esta exposición denominada Gen. Gracias, Irving, suerte. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, que tengan un lindo día, Perfecto. También queremos agradecer, cuando ya son las 8 de la mañana y 57 minutos, a nuestro equipo informativo, a Diego Salazar desde la cabina máster, en la reportería también junto a Juan Espinosa, Gabriela Larrea, Lizeth Ábalos y también Jessica Sánchez. De igual forma, Jason Acudio. También agradecemos a nuestro director, el magíster Patricio Álvaro, por haber sido parte también de este gran encuentro informativo a través de Zona Cultura. En la producción y conducción estuvo Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Le esperamos el día de mañana desde las 7 en punto. Ahí estaremos compartiendo más información cultural.